Segundo, no marques minutos. Minuto, no marques medias horas. Medias horas, no marques las horas. Horas, no marques los días. Días, no marquen semanas. Semanas, no marquen los meses. Los meses no marquen semestres. Semestres no marquen los años. Los años no marquen décadas. Décadas marquen decenios. Decenios no marquen los siglos. Siglos no marquen nada. No marquen nada. No marquen nada. No marquen nada. No marquen nada. No marquen nada. No marquen nada. No marquen nada. No marquen nada. Minuto no marques las horas. Las horas. Horas no marques los días. Los días. Días no marques semanas. Semanas no marques los meses. Los meses. Meses no marques semestres. Semestres. Semestres no marques los años. Los años no marquen décadas. Décadas no marquen decenios. Decenios no marquen los siglos. Siglos no marquen nada. No marquen nada. No marquen nada. No marquen nada. No marquen nada. No marquen nada. No marquen nada. No marquen nada. No marquen nada. No marquen nada. No marquen nada. No marquen nada.